Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Buenas noches. Buenas noches. Ah, güey, micrófono ahí. Ese que dijo buenas noches es el operador. No, el que dijo buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, ustedes. Está canchereando desde la operación, excelente, me parece. ¿Canchereando? ¿Por qué? Sí, ahí hablando con el micrófono. Me obligaron. Es un operador. Del otro lado de la ventana. Un operador moderno. Integrado al grupo, ¿viste? Sí. ¿Qué es esta música que escuchamos de fondo? ¿Sabes que nos conmueve tanto? Sí, nos conmueve tanto desde el primer programa, ¿no? Es la misma... Es la misma cortina. Es la misma cortina. Son dos cortinas, en realidad. Le tomamos un poco de cariño, si se quiere. Pero bueno, la verdad es que es como un poquitito así... Parece que ya le está agarrando sueño a esta hora. Hay que entretenerlo bastante con el programa, porque es un poco solo down, escucha Lila. La cortina, bueno, capaz es... Es como el día. Vamos a hacer como un programa de música clásica. Claro. Buenas noches, amigos y amigas. Relájense, amigos y amigas. Prendan un saumerio. No, esa no es. No. Sí. Un whisky. Bueno, para que le guste, se llama Samba de los Changos. ¿De quién es? No tengo ni idea. Opa. Pero lo vamos a averiguar para la próxima. En este momento el productor está entrando a algún navegador y se está fijando a ver quién es. Algún Anonymous, quizás. El primero, la primera, que nos diga quién es el autor de la canción, va a tener un premio. Mira, está bien. ¿Escucharon, oyentes, oyentas? Se armó la concursa. Tenemos, bueno, después hablamos de esa otra cosa que podemos decir también. Y... Esa otra cosa que podríamos llegar a decir después de decir una cosa que vamos a decir ahora, que es que estamos en Flor de Semilla. Al aire, en vivo. Al aire, en vivo, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Hoy es miércoles 11 de junio. Ajá. Le decimos feliz cumpleaños atrasado a una compañera. Sí. Que está escuchándonos. Ja. Sí, es la... Sí, le mandamos un abrazo enorme. ¿A quién? A ella. A una que empieza con L y termina con AU. Y que además, ¿lo decimos? ¿Es primicia de Radio Semilla? ¿Al aire? Sí. Chan, chan, chan, chan. Exclusivo. Artista exclusiva. Chan, chan, chan, chan. Una amiga de ella dice, un porotito o porotita. Por ahí viene una semilla, ¿no? Una nueva semilla que se une al staff de la radio. Mirá. Qué emoción. Qué emoción. ¿Cuántas van a tener semillas ustedes? Ahí tenemos era más. La pregunta, era la pregunta. Esa. ¿Y ustedes? Yo ya tuve un montón. Pero no vienen a la radio. Ah, traelas. Es verdad. Sí, cuesta un poco. El único loco que viaja mucho soy yo. Sí. Bueno. Vamos a hacer lo posible. Semillas, José, el... ¿Cómo se llama este pibe? No se acordará el otro. ¿Cómo se llama? Jacinto. Jacinto. No hay semillas. Así no va, ¿eh? Todos los programas lo mismo. No se puede ocultar una identidad así. Bueno, el programa de hoy va a ser un programa movidito. Sí. Porque el río está bravo, está creciendo con las cataratas del Iguazú, que están a full, que están... una cantidad de agua impresionante y va a llegar hasta el Paraná y está llegando hasta acá, hasta Radio Semilla. Así que vamos a tener que remarla un rato. Por lo menos hasta que venga el invitado o invitados, invitadas, ¿no? ¿Vos por qué no viste lo que era la lluvia hoy? En el techito este, otra que las cataratas del Iguazú. Ah, es verdad. No, el estudio estaba inundado nuevo, pero con poca menos agua que la otra vez. Lo que pasa es que alguna chapa quedó floja. Ah, podemos aprovechar y pedir a los oyentes el extenso... ¿cómo se dice? Circuito de oyentes que... Alguno debe haber que se ocupe de... ¿Qué se puede llamar eso? Fontaneros, techista. Techista me gusta. Y por María ahí, Chucena. Alguna María Chucena que ande por ahí. Que nos ponga la chapa en su lugar. Bueno. Sí, porque acá tenemos una gotera. Sí. No sé si le queda un poco chico, gotera. Chorrera, le diría yo. Una catarata. Que desemboca en la puerta de nuestro estudio, así que cada vez que llueve nos encontramos con un lindo charquito que hay que secar. También le tenemos que agradecer al constructor del piso de la radio, que la caída está hecha para adentro. Entonces cuando cae el agua en la puerta, en lugar de seguir su curso normal hacia afuera, hacia la rejilla, no, se ve que le gusta la radio al agua. Sí. Más que nada la zona de las computadoras. Como se va directo hacia ahí. Una rejillita, rompe Pepe, ¿viste? Rompe una rejillita ahí abajo y un caño que vaya para otro lado. Sí. Pero bueno, sí, cualquier idea es bienvenida, así que... O manos también que quieran trabajar en el techo para que deje de pasar esto. ¿Y cómo bueno, hacen quienes quieran? Se pueden comunicar con nosotros por distintos medios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Facebook es una opción. Tenemos nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, que es Radio Semilla. Le ponen me gusta ahí, nos pueden mandar mensajes. Pueden... ¿Esa es la que se llama fanpage? Exactamente. Bien. Muy bien. ¿Tenemos Twitter? Tenemos Twitter, @ Radio Semilla. No entendí, ¿cómo? La realidad, @ Radio Semilla. Esto va para separador, ¿eh? La realidad es que no lo estamos usando tanto, no sé si habrán notado. Yo solo noto los lunes, el programa de los lunes Radio Zumbi, siempre algo tuitea. Pero todavía no estamos tan duchos con el Twitter. Sí, yo no sé qué es, pero mi compañero sí, entonces... Bien. Se manda. Buenísimo. Después tenemos el mail, que ya casi con el tema del Facebook no se está usando tanto, pero bueno. También tenemos ese mail que es contacto@radiosemilla.com.ar. Nos pueden escribir ahí. En breve tendremos teléfono también. No sabemos para cuándo, así que no vamos a prometer nada. Pero pronto les estaremos diciendo cuál es nuestro número. Es más, si quieren llamarnos por teléfono, avísenos por el Facebook, donde sea, y les damos a uno de los que están ahora disponibles. Claro. Así nos llaman y se animan a salir en vivo. Estaría bueno. Si no, también nos pueden venir a visitar acá directamente. ¿Y ahora, en este momento? En este momento, sí. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? ¿Dónde estamos? Estamos en IMPA, la fábrica recuperada. que quedan, que eran 10, 42, 90, uh-huh. En el cuarto piso, a la izquierda de la escalera, al fondo, detrás de la del montacargas. Uh-huh. Si vienen, avísennos. O bueno, digan abajo que vienen en la portería, que vienen a visitarnos. Radio Semilla, cuarto piso. Sí. Vamos a proceder ahora a hacer un acto de... ¿Cómo se llamaría esto? La apertura del programa. La apertura del programa. Aparte, para incentivar, si alguno nos quiere visitar, a ver si este... Escucha, a ver si se escucha bien. A ver, escuchen, atente. ¿Se escuchó? Sí. No sé qué es eso. Bueno, ahora van a saber. En un rato lo van a notar, en nuestras voces, en lo que decimos. La alegría. ¿Con qué poco nos alegramos? Me voy a buscar lo que falta, ahora vengo. Dale, cómo no. Bueno, y a los que no pueden venir hoy, de todas maneras, en este momento hay programas todos los días, menos el domingo. De lunes a sábado pueden venir a visitar la radio. Ya vamos a estar repasando un poquito más en profundidad la grilla. Pero sí, hay programas todos los días en distintos horarios. Y en breve, también tiramos otra primicia, vamos a estar completando la grilla, algunos huequitos que estaban vacíos y también sumando algunas retransmisiones para que cuando tengamos nuestro transmisor, que va a ser dentro de muy poco, podamos transmitir unas horas más. No vamos a decir todavía, no. Decilo. Después la quemamos. Está bien, pero vamos a transmitir más. Sí. Operadores y operadoras se están reuniendo, planificando, bueno... Me distraes. Bueno, estamos planificando de a poco este proyecto de transmitir más horas. Así que en breve les estaremos contando las novedades. Muy bien. Brindo por eso. Espera. Gracias. Vamos a brindar al aire, oyentes. A lo que nunca se hizo en la radio argentina. ¿Cómo se te ocurrió? La verdad es que... Y sí, porque otra cosa no podemos hacer porque el operador está acá, así que... No podemos mandar un tema, no podemos hacer nada. Hay que... Bueno, brindemos. Hay que remar. Alguien que haga un brindis así, que haga un textito. Yo propongo a Sofi. Un textito. No está. Pero que llame por teléfono. Tienes razón, sí, la tenemos que llamar por teléfono. Bueno, por las familias que se agrandan. Oh. Ahí está, bueno. Oh, muy bien. Brindemos por eso. Salute. Salud. Chin. No se escucha el chintín del cristal, pero... Puede llegar a escuchar el ruido del vino en la boca. Bueno, oyentes, pueden seguir relajándose tranquilamente, un ratito nomás. En cualquier momento adquirimos ritmo y le damos con todo. Y dijimos que íbamos a contar algo, vos hablaste de operación. Ajá. Podemos empezar contando que ya hubo un taller de operación, de operadores. ¿Y cuál era el motivo y el objetivo de este taller? Bueno, nos reunimos con el objetivo de organizar un poco nuestra grilla, pensar en las repeticiones de la propia programación de la radio, porque por ahí no nos pueden escuchar en vivo algún programa que les gusta en el día y horario que sale, entonces queremos ir repitiéndolos en otros días y otros horarios. Por eso y porque nos gusta insistir. Queremos que nos escuchen, entonces los vamos a pasar varias veces. Claro. Además, algunas personas capaz no pueden escuchar, así como contaba la compañera, en el horario un programa y tienen un rato específico en el que le pueden dedicar, pueden dedicarse a escuchar la radio, o tienen un huequito en el día, en la mañana, que por ejemplo ahora no tenemos ningún programa, entonces está bueno que pongan la radio y que puedan escuchar algo a cualquier hora. Si bien ya nosotros los programas los difundimos, los subimos para que los puedan escuchar en cualquier momento del día, está bueno que puedan contar con la radio las 24 horas. Sí, es verdad. Igual ahora, quien quiera también lo puede hacer, ¿no? Uh-huh. Por internet, metiéndose en radiosemilla.com.ar, buscando, porque hay varios botoncitos ahí. Bueno, está bueno investigar también la página, ver todo lo que hay. Uh-huh. hacer críticas. Si quieren, también nos pueden dejar un comentario. Se puede dejar en la página un comentario, ¿no? De un lector, lectora. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estaría bueno eso. Uh-huh. Y estas opiniones también ayuda. No sé si estuvieron, si vieron que yo envié un correo. No, no envié un correo. El mail. Ah, era el de Facebook. Este pibe que se ofreció para venir en vivo y que se llevó a la radio, un grupo. Contanos un poco. No sé mucho de algo que hace hip hop, que mandó un mensaje al Facebook de la voz, de la radio. Ajá. Y dijo que quería presentar, que tenía música para presentar y si querían hacer una entrevista o algo, y estaba la música de él y todo eso. Que es algo que también habíamos dicho, ¿no? De empezar a movernos con artistas, músicos y músicas libres y demás, para presentar sus cosas y que vengan a contar. Uh-huh. Está bueno, porque además capaz desde esta propuesta o de este pedido de un oyente surge también la posibilidad de hacer un programa que dedicado a esa música y, digamos, capaz es un pequeño aporte que después se multiplica y se convierte en un programa dedicado a música que de música libre, que es la que escuchamos, por ejemplo, en este programa. Pasamos toda música libre y estamos intentando que sea la música que se escuche en la radio todo el tiempo. Uh-huh. Está bueno. Y después había otro pibe que escribió, este escribió La Olla, y mandó un laburo que se hizo él, armó, dice, este por si quieren pasarlo en la radio, como una hora y pico de música, uh-huh. música que le gusta a él y con mensajes y cosas intercaladas, un mix, viste, el tipo se mandó a editar y a hacer cosas, ¿no? Sí. Con video y todo. Ah. Que decía que si les venía bien a la radio, eso me olvidé de decirlo, podíamos verlo, que yo, es demasiado por ahí, pero por no tener a alguien que cuente, que yo a veces puede servir también, habría que escucharlo. Sí, seguro. Pero él no era, no sé si había cosas propias o no, pero si no, ediciones de ver esas cosas que le gustaron, lo fue metiendo como música, música para la radio, decía. Uh-huh. Bien. Está bueno que aporten. Sí, de una. Cri-cri, cri-cri, cri-cri. Uy, no tengo los ruiditos. ¿No tenés los ruiditos? No, no los abrí todavía. Ahora necesitamos uno de grillo, uno de bache, uno de frenadas. También hoy se ausentó un compañero que suele estar todos los miércoles, a quien le mandamos un gran saludo. Todo esto es culpa de él. Le mandamos un beso grande, que es un artista y bueno, no puede estar por motivos de su profesión. Mira, bien. Bueno, y además me parece. Espera, espera. Sí, ¿qué pasó? Muy bien. Bueno, son largos los grillos, ¿eh? Porque hacemos mucho silencio nosotros. Dejalo de fondo directamente, así ya queda. No, estamos un poco como. Dejemos de jugar, porque parece que estuviéramos improvisando. Y nada que ver. Claro. Pero bueno, podemos ir a un temita musical. De música libre, después les contamos quiénes son. Y le damos las gracias a Manuel por habernos enviado su acostumbrada, ¿cómo se dice? Colección de música libre. Ajá, selección. Selección. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Desnudando el corazón, coger la soledad y estrangularle el cuello con amor, para entender que había razón en lo que me decía. tienda, junto a mi cruz, 3.500 días. Pero al final me vino a ver la buena vida. También pintar las alas de mi avión y decorar la piel sin honores de multitud. Mover montañas y dedicar a los amigos la verdad. Coger la soledad, ponerle un piso en las vías del tren, para entender que había razón en lo que me decía. Hube de andar junto a mi cruz 3.500 días, pero al final me vino a ver la buena vida. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. El sol me da la cara, tu amargura por el mundo, tu alegría por ser como soy, tu sonrisa conjuga la odio y la desprecio. Mírame a la cara, hijo de papá y mamá. continuar. Esta es mi vida, esta es mi vida, vida. De ideas raras, porque detesto a tu sociedad, amo mi forma de vida. Tengo anhelos, los quiero sembrar. Voy a cosechar con mis hermanos, lucharemos sin parar. Pantalones rotos, botas de media caña. Esta es mi vida y no quiero cambiarlo. No. Y vivo así, me siento a gusto. Esta es mi vida y no quiero cambiar. Esta es mi vida, esta es mi vida, mi vida. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Cambiamos de cortina. Justo la doble. Esta es más pum para arriba. Bien, bien, bien. Vamos a dar un poco de ritmo a la noche. Muy bien. Sí, digo, los temas que escuchamos recién. Sí. Dale. Escuchamos dos temas. Uno, el primero que escuchamos se llamaba La Buena Vida, por el grupo Aublim. Uh-huh. Y el segundo, Esta es mi vida, por Pateando tu cara. Parece ese me gustó. Parece que el tema es la vida, ¿no? Sí, y me gusta patear en la cara. Epa. Fuerte. Bueno, forma parte de la vida también. Las patadas, sí. Hablando de patadas. Hablando de patadas, uh-huh. Lamentablemente... tenemos que traer este tema al programa porque es una algo que está pasando en este momento, ¿no? Que pasó esta tarde y se sigue desarrollando los eventos. Estamos hablando de Córdoba. Hoy en la legislatura provincial se trataba una ley de convivencia ambiental, llamada también Ley Monsanto, que fue finalmente aprobada por la mayoría de los partidos. Ya que, se aprobó, ya está el... Sí, esta tarde se trataba y según la información que tenemos, dice que se aprobó en la sesión. Ajá. Pero no solamente sucedió esto, sino que hubo una manifestación que protestaba en contra de esta ley y del tratamiento de esta ley y, por supuesto, en contra de su aprobación. Y bueno, tenemos noticias de que hubo represión, que hay heridos, que hay varios detenidos. ¿Tenemos alguna especie de comunicado, de información más concreta para compartir? Estamos, Ecos Córdoba, un medio de la Red Nacional de Medios Alternativos, estuvo mandando información a través del Facebook. Y dice, actualizamos la información, serían 20 los detenidos alojados en las comisarías primera y cuarta. Hay un herido en el Hospital San Roque. En estos momentos no están permitiendo el ingreso a la comisaría ni de los abogados ni de la prensa, ni tampoco se está brindando información de los detenidos. Eso es lo último que llegó, que publicó Ecos Córdoba. Y ahí, bueno, heridos acá, bueno, más temprano decía que en el Hospital Rawson había alguno de los heridos, lo deben alargado porque ahora dice que era un herido en el Hospital San Roque. Bueno, parece que se pusieron de acuerdo, ¿no?, los legisladores para dar el ok con esto, ¿no? Los vecinos dicen que es posiblemente una maniobra para aprobar todo lo que Monsanto quiere. Dice que los vecinos pretenden garantizar la instalación de Monsanto. Desde las 6 de la madrugada estaban los miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y Madres de Barrio Ituzaingó encadenados para decirle no a la ley que viene a modernizar el ambiente. Después hay un extracto, hay unos extractos de los anexos a la ley, que son varios, no sé si se puede leer todo esto, es demasiado. Pero claro, todo apunta a utilizar, a rellenar y a hacer uso del medio ambiente para lograr lo que Monsanto quiere y lo que pasa por ese lado, ¿no? Y bueno, los vecinos y vecinas que están protestando desde hace bastante para que no se instale la planta ahí en Malvinas, y otros que están por Córdoba dando vueltas también con esto, han sido reprimidos. Así que bueno, hay que estar atentos a ver qué está sucediendo. Sí, es lo que se habla en varios de los programas de esta radio, ¿no? El tema del modelo de desarrollo, ¿no? Porque desde ese lugar te justifican la ley y la implementación de todos los procesos que tienen estas empresas, aduciendo el tema del desarrollo, que van a generar trabajo, que va a beneficiar a mucha gente, pero siempre se olvidan de a cuánta gente perjudica con la contaminación, con la alimentación, todo lo malo, ¿no? Eso no te lo dicen. Sí, me suena como conocido, ¿no? Sí, esto lo hablamos varias veces en esta radio. Y no solo lo hablamos, sino que hay un radioteatro que nos lo recuerda todo el tiempo. Sí. Que vamos a escuchar en un rato también. Sí, la verdad que es terrible. Y además los medios, ¿no? Como que muchas cosas actúan masivamente y con todo, por ejemplo, con el miedo, todo el tiempo. Y cuando son cosas que hacen al bien común, por ahí, como hay muchos negocios detrás, ni siquiera se ponen a decir nada, a denunciar. A veces los medios más oficialistas dicen cosas, pero nunca se juegan tampoco. Por ejemplo, Radio Nacional o Canal 7, algunos periodistas hablan de lo que perjudicaría a los agrotóxicos o las megamineras, etcétera, se ponen de alguna manera con alguna posición, pero no hay demasiado jugarse, como que no hay un respaldo a vecinos y vecinas, ¿no? Siempre, seguramente, por el tema institucional, ¿no? Porque siempre sale a relucir esto de que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, ¿no? Que es un artículo de la Constitución, y hasta que no sea revisada quizás o entendida de otra manera, va a permitir también la represión. Por eso avanzó también las leyes represivas, ¿no? Bueno, aparentemente la ley antipiquete se logró frenar por ahora, que era un avance grande, grande, bien jodido contra todo. Pero todo apunta a lo mismo, ¿no? A que no haya movilizaciones ni protestas contra las empresas que vienen a traer el desarrollo al país, ¿no? Llámese minería o tóxicos o soja o, bueno, producción de autos, ¿no? Tantas historias por el estilo, ¿no? Sí, igual hablando de la Constitución también dice otras cosas, que garantiza derechos que no se cumplen. Entonces, eso que dice la Constitución se cumple a rajatabla. Si vos pretendés organizarte y brindarte tu propia, digamos, ser autogestivo, no podés. O sea, siempre no vas a tener algún obstáculo y siempre te van a dar palos. Ahora, cuando vos pretendés que te garantice, como dice la Constitución, que todos tienen que tener garantizado un techo, por ejemplo, ¿no? O que los niños no tienen que trabajar, bueno, ahí ya esos derechos no se respetan tantos, no son tan importantes. Y tienen el mismo rango constitucional que el que vos dijiste, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Entonces, la Constitución es un librito. La realidad pasa por otro lado. Sí, es verdad. Sí, a veces es como que las leyes están hechas para un sector, ¿no? Para quienes pueden ostentar propiedad privada, cargos, poder y contactos. Uh-huh. Pero sí. Los palos vienen siempre para los más pobres, pequeños y oscuros. Uh-huh. Si les parece, operador, hola. Si les parece, vamos a un tema y vemos si podemos comunicarnos con alguien de Córdoba que haya estado esta tarde o esté por ahí. Así nos informan mejor. Bien. Y volvemos. Vida y muerte. Ay, ay, ay, ay, ay. Pasiones de la vida. sucederte y en todo momento ya sabes, no hay vida sin muerte. Lecciones de la vida puede sucederte y en todo momento ya sabes, no hay vida sin muerte. No hay vida sin muerte. Lecciones de la vida puede sucederte y en todo momento ya sabes, no hay vida sin muerte. No hay vida sin muerte. Ese sentimiento se lleva adentro, no hay palabra que describa lo que siento. Como flotar, hijo del viento, anida en el recuerdo como algo añejo, mezcla de risa y llanto, letras en papel, posible canto. Nota para poder expresarlo. Lecciones de la vida puede sucederte y en todo momento ya sabes, no hay vida sin muerte. Lecciones de la vida puede sucederte y en todo momento ya sabes, no hay vida sin muerte. No hay vida sin muerte. Quizás tal vez sucede eso de sentir que para alguien eres su fe, su aliento, su vida, su propia piel. Cuando eso ocurre ya sabe que uno vuelve a nacer, pero llega el día que en todo empieza a oscurecer y ya no entiende lo que pasa, nada es como ayer. Porque sin leña el fuego no quema, se separan los caminos y nada queda. Lecciones de la vida puede sucederte y en todo momento ya sabes, no hay vida sin muerte. Lecciones de la vida puede sucederte y en todo momento ya sabes, no hay vida sin muerte. Escuchá Trabajadores los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Pero no sufre nada. Es el pueblo. de un continente. Te vendrá primero la suerte o la muerte de una metralla que apunta el alma. Dispara mansalva, dispara, dispara miseria y amor, dispara muerte y dolor, dispara miedo y horror, dispara siglos de opresión. Que no se olvide quien borró la esperanza, que no se olvide quién fue, que no se olvide quién causó este dolor, que no se olvide quién fue. Libertad, no me dejes decidir, que el ego de gente no me deja vivir. Llévatela ya, no la dejes venir, unión y respeto lo que debemos discutir. No permitiremos que nos sigan maltratando. No permitiremos que continúen un ciclo de opresión y violencia contra nuestras comunidades. Ahora venimos de restablecer nuestra paz. No hemos negado de acoger de nuestra convicción nuestra agresión a los seres humanos. Somos partidarios de las medidas. Somos partidarios de las medidas. Wake up, we're a tumble shop. Bravo, bumble, tumble, gum. Bravo, bumble, tumble, gum. We can be like tumbles up. Wake up, it's time. Radiosemilla.com.ar. Bueno, seguimos con más Flor de Semilla. En un rato vamos a ver si podemos contactarnos con alguna compañera o compañero que esté ahí en Córdoba para que nos cuente cómo sigue la situación. En un ratito vamos a probar de vuelta que estamos teniendo, no nos podemos comunicar, pero intentaremos luego. Ahora le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de la fecha. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Se presentan? Bueno, Ileana, de la Galería de Artes Visuales. Ajá. Yo soy Ramón, también estamos acá con el proyecto de la Galería Popular de Artes Visuales, acá en IMPA, Fábrica Recuperada, así que somos vecinos de Semilla. Así que bueno, vinimos un poco a contarles de qué la va este proyecto de una galería popular y difundir algunas de las actividades que estamos promoviendo acá desde el Centro Cultural de la Fábrica, ¿no? ¿Qué es una galería popular? Está buena la pregunta. Esa es un poco la iniciativa también que nos nucleó, digamos, cuando el proyecto nació ya a mitad del año pasado, ¿no? Uh-huh, más sí. O menos que se empezó. Noviembre fue la sí. Primera inauguración. Y es interesante lo de popular porque uno está acostumbrado a ir a una galería y que estén los cuadros colgados, ¿no? De tal o cual autor o artista. Y esa persona va el día de la inauguración y después quizá va alguna otra vez con alguno de sus amigos. Y en realidad lo que nosotros apuntamos es a romper un poco esa inercia de una galería y tratar de que la persona que expone se comprometa con el espacio también, ¿no? Y por eso también, desde el Centro Cultural de una Fábrica Recuperada, como es IMPA, entonces nos parece que es importante que el artista que viene a exponerse también se involucre un poco con lo que sucede acá, con lo que está pasando con los trabajadores, se informe un poco de qué es IMPA y qué sucede dentro de IMPA, y puede interactuar con la galería, entonces pueda desarrollar una charla o invitar a otra gente, llenar la galería con actividades audiovisuales, entonces ofrecer también un espacio de debate, ¿no? Sí, claro, esa sería la idea, que el artista que exponga, o también, bueno, ahora cuando encontremos la convocatoria del barrio, también no solo artistas, sino vecinos pueden venir y exponer. Pero la idea es que se involucre, ¿no?, con el IMPA y esa semilla que de ese artista prolifere y vaya a otros, y no solo que queden exponer cuadros o exponer pintura, fotografía, sino en eso, como decía Ramón, de actividades y lo y más hay... dinámico. Claro, claro. Exacto, sí, y bueno, y plantear también un que quede abierto un debate, ¿no? Sobre la obra, sobre sí. lo que el artista quiso decir, como trascender un poco también la obra en sí y conocer a las personas y generar vínculos, ¿no? Desde ese lado es que nosotros impulsamos este nombre de Galería Popular, ¿no? Bueno, y con eso estamos, hay un grupo de gente, más o menos unas 6-7 personas, fotógrafos, artistas plásticos, gente más vinculada a las ciencias sociales, y bueno, venimos trabajando con la idea así de que este espacio crezca, y en función de eso estamos generando actividades, más que nada los días jueves. De hecho, mañana jueves tenemos una actividad a partir de las 7 de la tarde, se puede venir a la galería. Está en este momento colgada en las paredes de la galería la muestra Cata de Sensaciones, que es una muestra de alumnos de un taller que coordina el señor Tony Valdés, gran fotógrafo de la ciudad, y sus alumnos hicieron una exposición que está hasta el 21 de hasta junio. Hasta el 21 de junio. Sí. Hasta el 21 de junio inclusive está la exposición entonces de los alumnos de Tony para ver en la galería. Y mañana, además de la exposición que está colgada, se organizó una jornada de proyecciones donde se van a proyectar trabajos de un colectivo fotográfico que se llama Ojo Filoso. Del cual sos integrante. Del cual soy integrante. Se van a proyectar trabajos también de algunos fotógrafos invitados que van a venir mañana. Y también un trabajo de Paul, ¿no? De Paul Aubert, que es fotógrafo holandés. Y que también expuso en la galería. Y bueno, va a mostrar su trabajo que lo expuso en la muestra de El Trabajo y los Trabajadores. Lo va a volver a proyectar. Y bueno, la idea es generar un debate y están todos invitados a venir a la galería. Ah, una cosa, no dijimos los días que está abierto la galería. Es jueves, viernes y sábado, los jueves de 7 a 21, sábado y domingo de 21:30 hasta 12:00. Perfecto. ¿Y por dónde, dónde está el espacio ubicado? Está en el bar, segundo piso, sería en el bar. Entrando por Querandí es 4290 de siempre, la puerta sí, de siempre. Sí, la puerta de siempre de IMPA de Querandí es 4290. Creo que es el primer piso. Sí, ¿no? Es sí, el siempre me confundo piso. Si es primero o sí. Pero donde está el bar, ahí es donde estamos nosotros también. Entonces, bueno, se puede venir a ver la exposición, a compartir las proyecciones y también está abierto el bar en el momento que abre la galería, entonces se puede tomar algo, se pueden comer ricas empanadas, todo a un precio bien popular. De esa manera también hacemos crecer el centro cultural y que todo se retroalimente, ¿no? Y bueno, y también ofrecerle a la gente que viene esa posibilidad, ¿no? Que puede tomar algo, hay un sector de mesas para sentarse, comer unas empanadas, ver la proyección y charlar un rato. Así que están invitados. Está muy bueno. Radio Semilla. Gracias. ¿Hay alguna o algunas temáticas específicamente que a ustedes les interese a partir de las cuales se generen estas muestras? ¿Tienen algún eje o son libres? ¿Tienen alguna vinculación, por ejemplo, las proyecciones con las fotos que están colgadas? Y la idea es que eso se vaya conformando y sí, que la proyección tenga que ver con la muestra o convocatoria del momento, ¿no? Uh-huh. Ahora, como es nuevo, estamos conformándolo y, bueno, vamos haciendo proyecciones, pero tratamos de vincularlas con la muestra. Eso sería en un futuro estar así más coordinados y generar eso, esa relación con la muestra y lo que proyectamos. Uh-huh. ¿Y cómo es el tema de las convocatorias que lanzan desde la galería para que las personas puedan traer su trabajo, su arte, su producción? No sé cómo nombrarlo. No soy artista, así que no sé bien el léxico adecuado, pero ustedes sabrán contarnos bien. Bueno, el tema es así. Nosotros desde la galería, en este momento está abierta una convocatoria a artistas a que presenten trabajos sobre la temática Mi Barrio, ¿no? Preferentemente nosotros estamos pidiendo trabajos que estén vinculados al barrio donde está la fábrica, ¿eh? o sea, el barrio de Almagro, Caballito, acá por esta zona de donde está la fábrica IMPA, con la intención de generar un movimiento también entre IMPA y los vecinos, ¿no? Entre IMPA y la gente que vive en la zona. Pero, digamos, la temática es el barrio y se pueden presentar trabajos que no sean solo del barrio, ¿no? Preferentemente, si es un trabajo que remite a algo que está pasando acá en el barrio de IMPA, mejor. Y si no, bueno, trabajos que engloben dentro de esa temática que es el barrio. Y dentro de eso se pueden presentar trabajos de fotografía, de plástica, de instalación, digamos. Está abierta la convocatoria que cierra el... La del barrio cierra... El 25 de junio. El 25 de junio cierra esa convocatoria, ¿no? Uh-huh. Al margen de esa convocatoria, está abierta la posibilidad y está la galería abierta a que cualquier artista de cualquier índole, de un arte visual, venga con la intención de mostrar su trabajo, ¿no? Uh-huh. Para eso tenemos un mail. Uh-huh. Que es impacultura@yahoo.com.ar. Y ahí entonces pueden enviar una propuesta, hola, soy fulano, tengo tal cosa, enviar una página para ver, o lo que fuera, o un teléfono, y a partir de eso nosotros nos vamos contactando con la persona y vamos viendo qué posibilidades hay de programar dentro de la galería esa muestra, ¿no? A veces se le da espacio así a una muestra por una persona que llega así con el trabajo, y otras veces surge de una temática que propone la galería, ¿no? Uh-huh. Claro. En este caso, ahora la próxima inauguración que tenemos es el jueves 26 de junio, que se va a estar inaugurando este trabajo que es Visiones de la Mujer Originaria, del artista plástico Ariel Muñoz. Uh-huh. En este caso son pinturas. Luego de ese trabajo se va a inaugurar el 10 de julio, uh-huh, el trabajo sobre la temática del barrio, que ese está abierto a todas las personas que quieran participar. Uh-huh. Dentro de la fábrica de... dentro de la página de IMPA hay una pestaña de la Galería de Artes Visuales, y ahí están las bases y condiciones para participar de lo del barrio. Digamos, las bases y condiciones básicamente es la forma en que tienen que acercarnos los trabajos para que nosotros podamos ver cómo combinar todos los trabajos que se presenten para la muestra. Y el que no conoce IMPA o la galería, hay también una foto sobre la galería, cómo es el espacio, y hay una planta para los que quieran presentar alguna instalación, para que pueda mirarla sin necesidad de acercarse, pero uh-huh, obviamente que están bienvenidos a acercarse y mirar la galería, pero también está todo en la página de IMPA. Uh-huh. Y ¿cómo fue que surgió el proyecto de armar una galería en el bar de una fábrica? ¿Ustedes tenían alguna vinculación con el Centro Cultural? ¿O cómo fue la convocatoria? ¿Se acercaron ustedes o los llamaron? En realidad, tal vez, bueno, tengo un poquito más de experiencia. No soy una de las fundadoras, pero fue un grupo de talleristas, sí, que todos fotógrafos que estaban más involucrados en IMPA. Uh-huh. Y bueno, miraron el espacio y ellos, digamos, empezaron a cranear esto, lo de la galería, que hacía falta en artes visuales alguien que haya un espacio para exponer. Y después yo me fui sumando, también soy tallerista del IMPA y fui a la inauguración y... bueno, y me fui involucrando y así entré, pero digamos, no soy una de las fundadoras, pero desde este año estoy más de lleno en la galería. Uh-huh. Y Ramón también este año se incorporó. Sí, desde este año. Yo creo que lo que por lo menos nos mueve a nosotros es la idea también de una galería que esté abierta a propuestas en general y de cualquier artista, ¿no? Uh-huh. Lo sé por experiencia que llegar a galerías de la ciudad de Buenos Aires es bastante complicado para cualquier artista. Sabemos que se manejan de una manera muy personalizada y dentro de un círculo cerrado de personas, donde es difícil acercar una propuesta y que te la acepten, ¿no? Es así, todos los que estamos en artes visuales sabemos que hay como cierto círculo cerrado, como una élite, donde se comparten los trabajos de ellos y las galerías siempre están llenas de trabajos de más o menos la misma gente. Uh-huh. desde esa temática fue que nosotros dijimos, bueno, planteemos un espacio donde se pueda, donde pueda exponer cualquier persona. De hecho, dentro de la convocatoria del barrio, estamos pidiendo a los vecinos del barrio que quienes tengan fotos del barrio, viejas o históricas, así sea la foto de su familia, la foto de la puerta de la casa, la traigan para esta convocatoria del barrio, porque la idea es hacer un panel con esas imágenes. Sí, pero, un graffiti, claro, con los vecinos. Creo que lo importante de la Galería Popular es esa, es la idea de abrir el juego de exposición a otro círculo de artistas, donde que realmente no hay muchos espacios, ¿no? Para ese tipo de artistas de los que hablamos nosotros, ¿no? Que no son los artistas de la élite, ¿no? No son los artistas que viajan a capacitarse a Europa, ni que conocen los museos de Nueva York. Son los artistas como nosotros que estamos en la calle haciendo fotos, pintura, y es difícil exponer en la ciudad. Entonces, abrir un espacio que contemple esa producción, que hay mucha y muy buena. Entonces, desde ahí también es que vos decís, una fábrica recuperada como IMPA, y es perfecto para el proyecto, ¿no? Porque se está hablando de un proyecto cultural, popular, de apertura. Entonces, bueno, como que varias cosas fueron dándole fuerza a la idea, ¿no? De que tenía que ser acá y que tenía que ser de esta manera, ¿no? Uh-huh. Ramón, ¿cómo, hablando de artistas que exponen y demás, y lo difícil todo esto, los artistas, las artistas que exponen, ¿pueden vender sus trabajos? ¿Está esa posibilidad? ¿Cómo se hacen en las galerías cuando se...? Mirá, eso en realidad, hasta ahora ninguno de los artistas que expuso nos lo planteó, digamos, ¿no? Creo que todavía no tenemos así una postura desde la galería tomada en relación a eso. Pero no ha aparecido todavía la posibilidad. No ha aparecido la posibilidad. El día que algún artista venga y diga, no, pero yo quiero mostrar mi trabajo porque también, por si viene alguien, quiero ver si se puede vender o lo que fuere, en ese caso lo charlaremos en ese momento y... Digamos, ahora yo te diría, desde mi punto de vista personal, si a esa persona le parece bien hacer eso con su trabajo, nosotros creo que no tendríamos ningún problema, ¿no? Pero no es una galería que esté apuntando a eso. Claro, claro. A que la persona venga a mostrar su trabajo con intenciones de venderlo, ¿no? Lo que estamos pidiéndole también a la persona que exponen es el compromiso de estar, de venir durante los días que esté colgada su muestra, programar cosas también, ayudar en la programación del espacio, y porque también sabemos que pasa mucho eso, la gente manda trabajos para que vos proyectes y después a veces ni vienen, o no, claro. Entonces no termina de cerrarse el círculo. Porque no es un servicio. Uh-huh. Exacto. Claro. Por eso es popular, es gratuito, y lo que queremos es, o sea, como no las demás galerías, o la mayoría de las galerías, eso que hablaba Ramón, de que es elitista y siempre hay que pagar. Cambio acá, esta galería es popular, gratuita, y ofrecemos el espacio para exponer, pero también que haya una retroalimentación y puedan involucrarse más en IMPA y generar actividades, proyecciones. Sí, cabe destacar eso, ¿no? Que no lo habíamos dicho, pero bueno, no hay detrás de la galería ninguna intención económica, digamos, no se cobra una entrada a las personas que vienen, no se cobra entrada tampoco cuando hay eventos, que ahora vamos a programar música y algunas otras cosas para las inauguraciones. Siempre la entrada va a ser gratuita, y tampoco, por supuesto, los artistas que exponen no tienen que poner dinero para exponer en la galería, de ningún tipo. Ni tampoco los que trabajamos en la galería ganamos dinero con esto. O sea, lo que estamos tratando es generar un espacio que ojalá con el tiempo se mantenga solo, ¿no? Se retroalimente de los artistas y pase lo que viene pasando, que gente que viene y expone termina quedándose a organizar exposiciones de otras personas, ¿no? Bueno. Se dio resultado, entonces. Sí, hasta ahora viene funcionando de esa manera, ¿no? Mañana Paul va a mostrar su trabajo. Él se acercó porque expuso en la muestra de los trabajadores. Ajá. Y a todos los que exponen se le da la posibilidad de venir a la reunión, que nosotros nos juntamos los jueves a las 5:30 de la tarde en IMPA, en el bar de IMPA, ahí mismo en la galería nos juntamos. Entonces, está abierta la posibilidad de que cualquier persona se acerque a esa reunión para participar del espacio, ¿no? Sí, eso es fundamental también. Están invitados todos a participar, ya sea, no es que por un periodo de tiempo corto o largo, pero está bueno eso, que se genere y nada, están invitados a, a presentar proyectos o tal vez una idea, claro, que surja para mejorar, o esto que decís de vender obra, que también podría estar bueno desde el IMPA, desde la Galería Popular, vender obra, y podría estar bueno lo que decís, que tirase como idea. Más que una idea, era una curiosidad, porque yo pensé de movida, que claro, no conocía vender nada, pero sí, pues no es una feria de arte, claro, pero también puede estar la posibilidad esa, que estaría bueno, lo podemos plantear en... Es una galería próxima popular y no tenemos estatuto, digamos. El está estatuto se va construyendo. Claro, se va construyendo, claro, ¿no? Con las personas que estamos, que participamos, y los artistas que vienen a exponer, ¿no? Claro. Y ahí vamos resolviendo lo que vaya apareciendo, ¿no? Y en estas reuniones toman todas estas decisiones o charlan estas ideas que pueden ir surgiendo de distintas personas. Claro. Digamos como una asamblea. Sí, exacto, sí, bueno, se podría sí, decir. Somos poquitos por ahora, sí, ¿no? Somos 4, a veces 3, los jueves a veces 5. Uh-huh. Todos los que estamos participando lo estamos haciendo por ganas, y entonces también, bueno, cuesta a veces venir, a algunos a veces se les complica, pero sí, por eso... Sí, veces están re locos, chicos. Pero por eso, bueno, somos 5 o 6 y, bueno, nos vamos turnando también para poder, difundir. Anoche hubo un grupo de gente que estuvo en la FM La Tribu también, contando de qué va el proyecto. Hoy nos tocó a nosotros venir a Semilla, que muy gentilmente nos han invitado, y así estuvimos en Barricada también la semana pasada, y bueno, tratando de que la gente se entere de qué se trata y que se puedan acercar a ver pintura, a ver fotografía, y un poco desmistificar esa idea de que la galería es como un lugar donde para ver pintura hay que saber y toda esa cuestión, ¿no? Acá no se trata de eso, se trata de venir y ver la obra y preguntarle al pintor, che, ¿qué quisiste decir? Eso vale, ¿no?, en la Galería Popular. Claro, justo estaba pensando en eso, que hablaban de como un mayor acceso de los artistas a poder exponer, pero también es para el público... democratizar ese acceso al arte, que por ahí uno no sabe a dónde ir o no sabe si lo puede disfrutar o percibir. Uh-huh. Y también hay que animarse, digamos, acercarse a este tipo de propuestas para también explorar cosas nuevas. Bien. Uh-huh. ¿Hay artistas en los trabajadores de IMPA? ¿Encontraron a alguien que tenga alguna...? Hay un... Ay, no recuerdo el nombre, pero sí hay un trabajador que dibuja. Entonces estamos... Ay, no recuerdo el nombre, sí, perdón. Pero no hay un trabajador, claro, que dibuja, y lo queremos para que exponga, aunque sea una jornada, y pueda exponer. Y eso también un poco, que los trabajadores del IMPA vengan a la galería, y si tienen alguna propuesta o dibujan, porque hay algunos que dibujan, pintan, y pueden venir y exponer. Uh-huh. Sí, también es un espacio que está abierto para los talleres de artes visuales que funcionan en IMPA, ¿no? La idea es que los talleres de fotografía que están funcionando en IMPA, o hay talleres también... Bueno, estaba el taller de máscaras, que ahora va a volver, ¿no? Y hay algunos otros talleres así de plástica, que está bueno que él... Bueno, el fileteado, que ya estuvo participando, y ya estamos programando con Freddy una muestra de él, pues, digamos... entonces la idea también es que los artistas plásticos que están dentro de IMPA puedan exponer también en la galería, ¿no? Y tengan una fecha para exponer y para hacer actividades, ¿no?, dentro de la galería. Y bueno, estamos contentos con esto, y esperamos así que puedan venir. Les pasamos entonces un poco en limpio las fechas. Dale. Sí, dale. Para que sepan, ahora este jueves, mañana, o sea, jueves 12... desde las 19 horas, entonces está abierta la galería para ver la muestra de fotografías Cata de Sensaciones, uh-huh, de los alumnos de Tony Valdés. Y a partir de las 19:30, 20 horas, vamos a estar proyectando trabajos de Paul Aubert, uh-huh, ¿no?, y del colectivo fotográfico Ojo Filoso, y de algunos fotógrafos amigos que se van a acercar a proyectar trabajos. Esto es mañana, entonces, desde las 19 horas, totalmente gratis, en IMPA, Gerandíes 4290, primer piso, Galería Popular de Artes Visuales. Y el jueves que viene, sí, vamos a tener, también en el mismo horario, va a estar todavía la muestra de los alumnos de Tony Valdés, y vamos a estar proyectando una película que se llama La Secta, que es de un colectivo... desobediencia civil. ¿Cómo? Desobediencia civil. Sí. Y bueno, van a estar proyectando entonces acá el jueves que viene, el 19, vamos a estar proyectando la película La Secta también alrededor de las 19:30. Y van a venir ellos a hablar sobre la película y también queremos estar invitados todos para generar un debate. Sí, estuvieron en La Olla, estuvieron en La Antena Negra, los chicos con la película. Nosotros la vimos, está bien interesante y es muy importante también que es gente joven que está produciendo audiovisual en la ciudad y con contenido, entonces están todos invitados a venir. Eso es el jueves 19 con la película La Secta. Genial, allí sí estaremos entonces. Y para comunicarse con ustedes es por mail, ¿no? Sí, impacultura@yahoo.com.ar y hay una pestaña en la página del IMPA donde está Galerías Artes Visuales, ahí están las bases y condiciones y todo, y le devuelve el mail. ¿Facebook? Facebook propio no tenemos. Por ahora no tenemos, próximamente. Está el de Centro Cultural igual, ¿no? Sí, está el de Centro Cultural. Exacto. Está el Centro Cultural de la fábrica, sí. Por Facebook. IMPA La Fábrica, ese es el Facebook. Entonces, se usa mucho el Facebook, ¿viste? Últimamente sí, el para difundir es mucho mejor, sí. Estamos viendo, ahora vamos a ver si nos si nos hacemos un Facebook desde la galería. Claro, sería bueno. Otra buena idea, muy bien. No sé, porque yo te dicen muchísimo. Bueno, Facebook. Norbert, no, sí. Mañana está a las 5:30 en la reunión. Claro. Bienvenidos. Necesitamos gente para la parte activa bueno, de difusión. Es muy bueno haciendo textitos. No, no sé si va a poder ir, pero desde la radio podemos armar alguna conexión así más dinámica de... Fácil de está bueno. Que nos manden cosas y para difundir. Bueno, bárbaro. Seguro. Y programar incluso, si quieren, con otras algunas entrevistas así en los futuros miércoles o en otros programas. Sí, porque sería interesante que los artistas que expongan también puedan venir acá a contar de qué va las exposiciones que Eso sería genial. Eso sí, sería genial porque también es una forma de que el artista pueda difundir su trabajo también, ¿no? Desde otro lado también. Abrir un poco más todavía la participación de los artistas. Bueno, genial, quedamos mañana en la reunión lo proponemos mañana. Y mañana salvo que sea un artista de esos que se expresan solo por la pintura y no puede hablar. Bueno, yo soy fotógrafo, una vez me tocó ir a un programa, un señor me invita, venite a tu programa, bueno, bien, no es un programa de radio, pero... Y tráete unas fotos, me dice. Pero... Claro. Pero te digo, ¿te parece, Tulio? Le digo, ¿qué vamos a hacer? Vos vení, vos traete unas fotos y vení. Y fue re interesante, a mí fue rarísimo. Yo contaba de qué iba la foto, y hablábamos de los grises y de las cosas. Después la gente llamaba y le había gustado y todo, la radiofoto. Y yo digo, bueno, ¿no? Así que... Sí, esas cosas están buenas. Vamos a ver si podemos organizar algo así, ¿eh? Sí. Que venga el artista a transmitir imágenes así para la gente a través de la radio. ¿Eh? Es otra sensación. Está bueno. Sí. Bueno, con estas propuestas es más, vamos a dar otra propuesta más. A ver. Sí, que agradecemos a todos nuestros invitados e invitadas. Sí. Si quieren formar parte de la radio, tener un programa propio que hable de arte, de cultura popular, etcétera, etcétera, están más que abiertas las puertas para que lo compartamos, ¿no? Ajá. Poco Radio Semilla también busca eso, ¿no? De la misma manera que ustedes con el arte popular y demás, expresarnos, compartir, abrir y llegar a lugares inesperados quizás, ¿no? Bueno, en principio el barrio. Claro. Sí, el IMPA es eso, es como decía hoy Alicia, el IMPA es de todos, así que es eso un poco. Acérquense al IMPA, vengan al IMPA, que hay muchas cosas, ¿eh? Sí, más de 30 talleres, obras de teatro... Canales, radios, y acá estamos. Fiestas de vez en cuando. Educación. Claro. De vez en cuando alguna fiesta que se corta la luz. La última adquisición, la Galería de Artes Visuales. La Galería Popular de Artes Visuales. Así que, bueno, quedan todos invitados y, bueno, vamos a seguir interactuando entonces así con, con Semilla para poder regarla y que crezca una linda plantita. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Gracias por venir. Vamos a escuchar un tema y volvemos. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Thank you. Comienza espacio publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Hola. Hola, Inés. Hola, ¿cómo estás, Jacinto? ¿Qué estábamos escuchando? Te cuento, mira, el último tema que escuchamos fue Sangre y Candela del grupo Toro. Ahora se escucha, ¿no? Sí. Uh-huh. Y antes escuchamos dos temas que me olvidé de pasarlos en el bloque anterior. Uh-huh. Y uno era Lecciones de la Vida, de Juanán, y Mi Sangre, Tu Sangre, de El Gran Circo Babilón. Bueno, podemos notar cierto eje que relaciona todas estas lindas canciones que estamos compartiendo y que tienen que ver con nuestro brindis, ¿no? Me parece que sí. Sí, porque la familia de Radio Semilla se agranda. Estamos esperando una personita nueva que se va a sumar a colectivo de amor que integramos y que esperamos con muchas ansias. A nuestro orto. ¿Cómo? No escuché. En italiano. Mi orto, nuestro orto, el huerto, las semillas. Así que bueno, y para que no se ponga celosa, le mandamos un beso enorme a la hermanita mayor. ¿no? Luchita. Un abrazo. La estamos viendo ahora en un videito. Y tira besos muy y saluda, radial, genial. Muy radial es esto. Esos corazones que le salen de la cabeza. Le salen corazones de la cabeza. Divina. Quedé así como muy buena onda con la visita que tuvimos. Estoy muy contenta. Sí, de haber conocido a las personas que están llevando adelante este proyecto de galería de arte visual popular, democratizando el arte también, ¿no? Está bueno. Así que... Nos sigue... No sé cómo se dice la palabra. Me sale regocijando, no sé si es eso. Con el lugar en el que estamos, ¿no? O sea, sí. Vamos conociendo proyectos y cierran por todos lados. Está interesante. Sí, sí, sí. Siempre propuestas muy interesantes en IMPA. Estamos muy contentos de estar acá y de poder ser vecinos de estos grupos, colectivos, personas que emprenden distintas ideas que tienen que ver con el espíritu de la fábrica. Y aparte me gustó eso de nada, que son relaciones entre gente. O sea, de gente del barrio, o bueno, que no es del barrio, pero que se acerca igual a IMPA. Y está bueno eso. Siempre también tratamos de decir acá en la radio, muchos programas lo he escuchado, esto de volver a retomar las relaciones entre personas. No persona, institución o alguien que te solucione los problemas. Juntarse y ver de qué manera actúa sobre la realidad para tratar de cambiarla. Uh-huh. Uy, buenas noches. Buenas noches. No te vayas sin antes escuchar el capítulo 6 de Quiliaricocha, La maldición de la abundancia, que es la radionovela que estamos compartiendo hace 5 semanas, hoy es la sexta, que cuenta la historia de una empresa transnacional que irrumpe en algún lugar de nuestra Latinoamérica y cómo hace la comunidad para enfrentarse a semejante monstruo. Quiliaricocha, la maldición de la abundancia. Capítulo 6. Una consulta popular y vinculante. Gustavo Sartori, el relacionador público de la minera, se había enterado de la formación del Frente de Defensa. Se perfumó como siempre hacía y se dirigió a la alcaldía. Tiene que hacer algo, señor alcalde. ¿Qué pasa? Esa señora Lucy y su compinche, el tal maestro... Nicanor, están levantando al pueblo contra la empresa. Acabo de hablar con ella para que se deje de actos subversivos. Eso mismo, subversión y terrorismo. ¿Qué hará usted, señor alcalde? Bueno, lo primero es el llamar a la fuerza pública. Nos tienen que garantizar tranquilidad, que no haya brotes de violencia. Pero hagamos algo más. ¿Algo como qué? Bueno, por ejemplo, una estrategia para echar abajo esa consulta y dejar sin piso al Frente de Defensa. ¿Qué le parece si reunimos a toda la fuerza? Pasaron los días y doña Lucy seguía recorriendo el pueblo y las comunidades vecinas. Hablaba con la gente, visitaba las organizaciones, invitaba a votar no en la consulta ya próxima. ¡Las empresas mineras mienten! ¡Dense cuenta, vecinas! ¡Abran sus ojos, vecinos! Y abra también los suyos, doña Lucy, que la Green está haciendo tremenda campaña contra la consulta. ¡Pero no nos vamos a dejar! Con limosna se compra al santo, como dicen. Gracias, gracias. Agradecemos a la Green Golden Mines por su generosa colaboración. Esta cancha permitirá a los niños y jóvenes de Quiliaricocha practicar el deporte en espacios reglamentarios. El propio gerente de la Green Golden Mines ha venido a inaugurar esta obra. Mil gracias, señor gerente. Thank you. Es un placer para nosotros como empresa con gran responsabilidad social contribuir al desarrollo de cuerpos sanos en mentes sanas. Declaro inaugurado este campo deportivo. Oh, yes. Anita, te lo digo en serio. Mira, habla con tu mamá. Si sigue empeñada en eso de la consulta, la acusarán de atentar contra el orden público. No. No me asustes, Gustavito. Solo te lo digo porque me gustas mucho. Pero dime qué hago entonces. Mira, tu papá puede hacerla cambiar. ¿Mi papá? Sí, que le prohíba hablar con ese maestro Nicanor que le mete malas ideas. Ay, no sé, Gustavito. No sé. Sin hacer caso a Fermín ni a nadie, Lucy se reunía con las organizaciones de mujeres. Pensaba en ellas como sus mejores aliadas. Amigas, está en juego el futuro de nuestros hijos. Ustedes tienen que participar en la consulta. Sí, yo estoy con usted, doña Lucy. Yo voy a votar no. ¿Y usted, doña Engracia? Pues yo no sé. ¿No han escuchado que la Green va a arreglar la escuela? Así nos quieren endulzar, doña Engracia. Ay, no creo. ¿De qué nos sirven escuelas pintadas y pupitres nuevos si nos van a quitar y destruir nuestras tierras, que es lo más importante? No es así, doña Lucy. Vea, mi marido ya tiene trabajo en la mina. Igual que su esposo. Atención, amigas y amigos de Radio Éxitos. El alcalde tiene una sorpresa para ustedes. Señor alcalde, los micrófonos son suyos. Gracias. Sí, amigos, la alcaldía quiere celebrar en grande el aniversario de Quiliaricocha. Y para eso, este domingo, desde el mediodía, los festejos serán amenizados por la orquesta Los Chéveres de la Cumbia. ¡Ah! ¡Qué buena noticia, señor alcalde! Ahí estaremos, pero díganos, ¿cómo consiguió esa orquesta tan famosa? Es un regalo muy especial, señorita periodista, de la Green Golden Mines. ¡Qué buena la fiesta, Gustavito! Sí, Anita, y cuando la empresa ya esté operando, las cosas serán mejores. ¿Sí? Ya te hablé de nuestra responsabilidad social, ¿verdad? Sí, me lo dijiste. Aunque mi mamá me dice que... Mira, dejemos a tu mamá y a la empresa en paz, Anita. Ahora mi responsabilidad es hacerte feliz. Los días pasaban rápidamente. Pronto se cumpliría el plazo que el Frente de Defensa se había dado para hacer la consulta. Maestro Nicanor, es que estoy muy preocupada. Lo que pasa es que sí he escuchado la radio. ¿No? La propaganda de la minera está cada vez más fuerte. Y nosotros sin dinero ni para pegar 4 afiches. Ay, doña Lucy. Si después de tanto afán perdemos la consulta, ¿y si gana el sí? No nos desanimemos, doña Lucy. Todo está... El pueblo está de nuestro lado. Las mujeres de la cooperativa, los compañeros lecheros, el sindicato del mercado. Ya. Hasta el cura de la parroquia nos apoya. Pero usted, maestro, dijo que vendría gente de afuera y... Ya tengo la confirmación de varios dirigentes del país, pero también de otros países vecinos. Eso está bien, pero... ¿Qué le pasa, doña Lucy? Anime esa cara de velorio. Tengo problemas en mi casa. Nada. Ese relacionador público de la minera anda detrás de mi hija. Y mi esposo Fermín me hace la vida imposible. Nada es fácil cuando se lucha por los derechos, doña Lucy. Está duro. Ellos comprenderán en su momento. Pero ¿y ahora? Ahora vamos a meter más entusiasmo en la convocatoria. Ya. Mire, los jóvenes del barrio Las Flores hicieron estos carteles. Agua sí, oro no. Y hasta un hip hop compusieron, ¿eh? Gracias, maestro. Usted me anima siempre. Entonces, el 27 la consulta. El 27. Y vamos a hacer una sola pregunta. ¿Está de acuerdo con la explotación minera en la laguna de Quiliaricocha? ¿Sí o no? Y llegó el 27, día de la consulta popular. El ánfora era una vasija de barro grande, adornada con cintas de colores. La pusieron en el centro de la plaza. Cada votante recibía una papeleta en blanco donde podía marcar un no o un sí. Una larguísima fila de vecinas y vecinos bajo un sol abrasador esperaba su turno para votar. Ay, al fin llegué, doña Lucy. ¿Dónde pongo mi papeleta? Aquí, doña Engracia. Caramba, cómo me alegra que haya venido a votar, vecina. Y voy a votar por el no. Usted me convenció. La consulta duró toda la mañana y la participación fue masiva. Los invitados de otros países quedaron muy satisfechos con el orden y el entusiasmo demostrado por la población. Uno de ellos, Marco, llegado desde Cajamarca, fue delegado para dar los resultados. ¡Atención, compañeros, compañeras! ¡Su atención, por favor! Bueno, la comisión de conteo ya tiene los resultados definitivos. ¡Paren la oreja! ¡Silencio, por favor! ¡Vamos a decir los resultados! 9.727 votos en contra. Eso equivale al 64% de los votos. Hay un 26% a favor y un 14%, de votos nulos o mal marcados. Es decir, que la comunidad de Quillaricocha no quiere ninguna empresa minera en este pueblo. ¡Ganamos, doña Lucy, ganamos! Sí, pero tan solo con el 64%, maestro Nicanor. Es un gran triunfo, doña Lucy, no sea tan ambiciosa. Maestro Nicanor. Sí, dígame. Doña Lucy. ¿Qué pasa? Escuchen la radio. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué están diciendo? Bajen la voz, ¿qué dicen? Dejen escuchar. Se ha realizado la ilegal consulta popular. ¿Qué dice? Convocada por el Frente de Defensa de Quillaricocha. Los resultados evidencian el fracaso de esta llamada medida de lucha. El 64% votó a favor de la empresa Green Golden Mines. ¿Qué? Y apenas un 26% votó en contra. ¿Qué está diciendo esta periodista traicionera? Sí. ¿Se habrá visto tamaña desvergüenza? Está diciendo todo al revés. Quieren aguarnos la fiesta y confundir al pueblo. No van a poder, maestro. Miren. No. Está viniendo mucha gente para celebrar. Así es. Miren, miren. Este es el principio de la lucha. Tenemos un camino largo por recorrer. Esta historia continuará. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escuchá Fatality Show. Los sábados de 10 a 13. Por Radio Semilla. Bueno, muy interesante, ¿no? Lo que nos cuenta hoy Quillaricocha. Sí, el papel importante de los medios de comunicación, ¿no? Sobre el final, como que aparece, interviene la radio para informar qué es lo que sucedió y se dan vuelta un poco las cosas, ¿no? Es lo que plantean los personajes. Claro, tergiversan por completo la información difunden lo contrario, lo opuesto de lo que acaba de suceder, que era la victoria en la consulta popular, además deslegitimando y diciendo que era una consulta ilegal. Claro, y un logro que había conseguido la lucha de los vecinos y de las vecinas, de pronto era una noticia negativa, según lo que transmitía la radio del pueblo. Hacía falta un medio comunitario ahí. Claro, exacto. Para eso estamos, ¿no? Un poco. Para contar las cosas que suceden sin deformar la realidad, como en este caso los intereses de una empresa y del poder deformaron lo que estaba sucediendo acá. También por ese motivo estamos tratando de comunicarnos con uno de los medios que está ahora en el medio de la represión que sucedió en Córdoba, viendo qué pasa con los compañeros detenidos. Están dando muy poca información desde la comisaría, así que la verdad que está complicado saber cuál es la situación. Pero por eso estamos tratando de comunicarnos con medios compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están ahí cubriendo todo lo que está sucediendo. Si quieren, podemos ir a un temita, a ver si dale, podemos escuchar un tema y mientras tratamos de engancharnos con alguien que esté por ahí. Y dale. Si no, nos seguiremos informando también por las redes sociales, que para esto la verdad que son de gran ayuda para saber lo que está pasando en todo el país. Y más allá. Piel de manzana verde, ojos muy raros, y tus cabellos color noche sin luna. Y mientras abro tus ojos van buscando, y tu sonrisa te va iluminando. Y si pregunto das una respuesta infinita, sacas la punta de tu lengua de su guarida. Y si jugamos nos andamos tocando, y confundidos nos hacemos los enojados. Y si te canto te quedas escuchando, buscando esa estrella que se te está ocultando. Yo confundido me iba preguntando por qué eras tan diferente de la gente. Mujer sangre violeta, vuela muy alto, no pares nunca, vuélvete un rayo. Prepara tu vino y podrás convidarlo, hazlo tan dulce, hazlo tan duro.

Seguimos con Flor de Semilla. Vamos a ver si podemos comunicarnos con José de Córdoba. ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenísimo. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, te escucho. Bueno, queríamos saber si nos podés... sí, hay algún ruidito ahí interfiriendo, pero sí, nosotros te escuchamos igual. ¿Nos puedes contar cómo está la situación ahí? Sabemos que hubo represión, que hay compañeros detenidos. Bueno, lo que ocurrió hoy concretamente fue que en hora de la tarde se comenzó a sesionar la unicameral donde se está tratando la modificación de la ley de ambiente provincial de Córdoba. Sí. Esta ley vigente se planteó la modificación a raíz de las distintas luchas socioambientales que se han planteado en Córdoba, sí. Pero más bien el gobierno de la SOTA se planteó la modificación de la ley a raíz de que la ley vigente como está generó una traba para la instalación de Monsanto acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Entonces, a partir de la pinza que se le planteó entre la el incumplimiento por parte de Monsanto de ajustarse a ley, de la ley vigente actualmente, uh-huh. y la férrea lucha socioambiental, se generó una situación donde la SOTA planteó como resolución política de este problema la modificación de la ley de ambiente acá en Córdoba. Claro. Hoy, un proyecto que, como para que nos demos una idea, un proyecto que va a ser tratado y es tratado en una Cámara Legislativa donde hay una amplia mayoría del oficialismo de la sotista dentro de la Cámara de la Unicameral. Esta ley, mientras comenzaba a tratarse hoy a la tarde, hubo un choque, un enfrentamiento entre representantes de distintas asambleas socioambientales de Córdoba con la policía que se encontraba en el lugar. Esto generó una primera refriega que no dio como saldo ni detenidos ni heridos, pero sí, minuto más tarde, la policía fue hacia el lugar donde se encontraba la gente, donde se había reagrupado a 2-3 cuadras de la legislatura, y allí sí comenzó una feroz represión y cacería que dejó como saldo hasta este momento la detención de 26 personas, muchas personas heridas de bala, con golpes de palo, con golpes también de patadas, porque cuando eran detenidos eran golpeados, y una persona que estaba hospitalizada que ya salió, y un menor también un menor detenido. Bueno, terrible la verdad. La información que tienen hasta ahora, es actual, la están consiguiendo, les están dando información sobre los detenidos, los nombres de las personas que están ahí. Bueno, hace un par de minutos nos informaron que liberaron a un menor y estaban por liberar a unas 5 personas más. Sí. Pero se plantea la particularidad que sigue siendo muy celoso la comisaría primera, las autoridades policiales, de permitir el acceso y el acceso a información, poder llegarse hasta dentro de la comisaría por parte de los asesores, los abogados, asesores letrados, que son los que están representando a las personas detenidas. Esto realmente es algo preocupante porque los abogados concretamente no pueden tomar contacto con su defendido, no pueden interiorizarse al respecto de cuáles son las imputaciones que pesan sobre ellos. En algunos casos las imputaciones, en algunos casos que se ha podido saber, son menores en el sentido de que son contravenciones al código de falta, lo cual no serían imputaciones penales, sino que son contravencionales. Estas personas del grupo... Esas serían las personas que tengan ese tipo de imputación, serían las personas que estarían próximas a salir, pero la verdad que es tan dificultoso poder acceder, que dice la policía, que por parte de los abogados me refiero, es tan complicado poder acceder que realmente están tratando la posibilidad de la libre defensa de las personas detenidas. ¿Y hay alguna manera que desde acá nosotros podamos colaborar en algo? ¿Están planificando alguna movida o algo que podamos difundir? Bueno, por un lado, en este momento se está realizando una concentración en la puerta a la esquina de donde se encuentra la comisaría. Hay unas 250, 300 personas que están cortando las calles, pidiendo la libertad inmediata de todos los detenidos y detenidas. Y por otro lado, bueno, si ustedes se acercan al portal en Facebook de mucho palo noticias, ahí van a encontrar información, y entre el último posteo que hemos realizado van a encontrar los teléfonos de la comisaría, donde bueno, se está pidiendo que llamen por teléfono, se comuniquen para que exigir la inmediata libertad de las personas que luchan por un socio, por un ambiente más sano, y en contra del modelo extractivista acá en Córdoba. José, una pregunta, ¿qué pasó con la reforma de la ley? ¿Se aprobó? No, sigue el debate parlamentario en este momento. Aún oficialmente no ha sido aprobada, pero es inminente la aprobación, puesta con la mayoría, digamos, del oficialismo, acompañado por la bancada radical y también acompañado por algunos sectores de el Frente Cívico que estarían próximos a votar también. Pero, digamos, salvo dos, tres legisladores, una legisladora, Cintia Frecia, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que, bueno, se negó, va a votar por la negativa, y un par de legisladores del Frente Cívico que se salieron de la sesión, el resto de los integrantes de la Cámara prácticamente votarían en términos generales en positivo, más allá que después pueda existir diferencia en articulados en particular. ¿Y se contempló en algún momento hacer una consulta popular respecto de la instalación de Monsanto en la legislatura? Bueno, el tema de la consulta popular es un pedido que se viene planteando desde que se anunció la instalación de Monsanto en Malvinas, Argentina, y que se lo plantearon en el primer momento a la Intendencia de Malvinas, Argentina. Sí. Esta iniciativa se fue descartada del plano en todas las oportunidades, y en el caso concreto, a nivel provincial, teóricamente esta ley que viene a aprobarse hoy traería bajo la manga una forma, que aún no está muy clara de qué sería, de instalación de una consulta popular de ante proyectos que sean tan polémicos como el que es de Monsanto. El tema es que Monsanto presentó a fin del año pasado un informe socioambiental, de impacto socioambiental de la instalación de su planta, y fue la misma Secretaría de Ambiente de la provincia, a raíz de todas las denuncias que se realizaron, la que desestimó y dio por rechazado este proyecto. Entonces, este proyecto de instalación de Monsanto. Entonces, la jugarreta es generar un nuevo marco legal que le permita ajustarse a ley a Monsanto y de esta forma poder hacer algo que es inédito, que vuelva a presentar la empresa un informe de impacto ambiental para que en esta oportunidad sí pueda estar encuadrado y por supuesto tenga el visto positivo por parte del Ejecutivo Provincial y así poder avanzar con la instalación de la planta que al día de hoy está frenado. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Algo que se nos está escapando preguntarte? ¿Qué quieras contar? No, solamente de acá, bueno, se va a quedar mucha gente esperando toda la noche que se liberen las personas. Córdoba se ha transformado en una ciudad, en una provincia donde la política se hace claramente con una mano represiva, garantizando los intereses de las grandes empresas, las empresas multinacionales, en este caso como Monsanto, y que, bueno, acá queda demostrado una vez más que la responsabilidad de la instalación y de esta represión no es únicamente de la SOTA, porque no hay que olvidar nunca que fue la presidenta Cristina Kirchner la que hace un par de años atrás desde Nueva York anunció la instalación de Monsanto, y son quienes los que están también impulsando férreamente la existencia y la instalación de este tipo de plantas en la Argentina. Así que bueno, por ahora nada más, a la espera que liberan a la gente, a los manifestantes detenidos. Acá estaremos en la puerta esperando en la comisaría primera del centro de la ciudad de Córdoba. Bueno, los acompañamos a la distancia. Esperamos que puedan salir pronto todos los compañeros sin ningún tipo de causa penal o lo que sea. Y que se movilice la mayor cantidad de gente posible para así ayuda a eso, ¿no? Perdón, no escuché bien. No, que se movilice la mayor cantidad de gente posible. Y desde acá... Sí, la movilización y la denuncia en estos casos es lo que más ayuda, sin duda. Estaremos difundiendo también desde Radio Semilla entonces todas las novedades. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, saludos. Hasta la próxima. Bueno, nos comunicábamos con José, es integrante de un medio comunitario de Córdoba, que a su vez es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, espacio que compartimos desde Radio Semilla. Ya estamos por terminar el programa, pero antes queríamos comentar algunas actividades o eventos de este fin de semana. Repetimos que mañana, a partir de las 19, se pueden acercar a la fotogalería de IMPA en el primer piso, en que eran 10.42.90, que sigue vigente la convocatoria a presentar obras plásticas, ya sea o fotografía, intervenciones, bueno, todo lo que nos contaban los compañeros más temprano, con la temática del barrio, el barrio de Almagro específicamente, pero no se discrimina, entendimos. En este momento es esa convocatoria, pero pueden acercarse y quizás en algún momento se abran otras. Así es. Bueno, el viernes a las 11 es la última función de Alimento, una obra que también se puede ver acá en IMPA, en la sala de IMPA, así que a las 23 horas, si todavía no tuvieron la oportunidad de acercarse, este viernes pueden hacerlo para verla. Bueno, y también no es para este fin de semana, faltan unos días todavía, pero ya hay una nueva fecha para la apertura del museo de IMPA, que ya, bueno, nos estuvieron contando acá compañeros y compañeras que forman parte del museo de qué se trata, y bueno, la idea es abrir cada vez más las puertas para que puedan conocer todas las cosas que se están armando ahí. La próxima fecha es el sábado 28 de junio, de entre las 15 y las 19, la entrada es libre y gratuita, así que ya, de todas maneras, más sobre la fecha se los estaremos recordando. Y también recordamos que está vigente aún la colecta para la reedición de la revista Nunca es Tarde, escrita por los hombres del Centro de Integración Monteagudo. Para colaborar, tienen que, en internet, dirigirse a panaldeideas.com/proyectos/revista-nunca-es-tarde, revista Nunca es Tarde. Allí creo que a partir de los 30 pesos se puede colaborar con el proyecto de volver a editar esta revista que tuvo varias ediciones en años anteriores y que en este momento están necesitando una colaboración de parte nuestra para poder continuar con ese proyecto. Sí, a medida que sube, que digamos que tus posibilidades te permiten aportar un poco más, vas obteniendo como una especie de premios, o sea, o agradecimiento, o te invitan a la presentación del libro, bueno, etcétera. Claro. Hay diferentes agradecimientos ahí en la página, están detallados de acuerdo al importe que vos puedas aportar, qué es lo que recibirías a cambio. Uh-huh. Así que bueno. Yo quería recordar también que todas las actividades que hay en IMPA, las obras de teatro que nombraron ustedes, pueden, si quieren conseguir entradas o averiguar más sobre de qué se tratan, el correo electrónico es impacultura@yahoo.com.ar, comuníquense ahí, así obtienen más información al respecto. Uh-huh. Bueno, los invitamos a escuchar mañana a las 6, Palabras Mutantes. Es el programa que sigue dentro de la grilla, pero bueno, también viernes, sábado y después de lunes a viernes de vuelta más programas en Radio Semilla, así que nos estaremos escuchando en estos días. Y nosotros hasta el miércoles que viene, en Flor de Semilla, a las 20, como siempre. Chau. Nos chau escuchamos. Chau. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad, plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más, entonces ya no más. Sin molestar, sin preguntar.